Soy el pirata Barba Negra. No, Barba Roja. Barba Azul. No, soy Cepillín el pirata. Con mi barco. Sí. Amiguito, ¿les gustaría viajar en el barco? Sí. Pues, síganme. Vamos a visitar los siete mares. ¿O eran ocho? No sé. Pero, vénganse a viajar conmigo. Pues resulta que en el mar, donde no pasaba nada, apareció un pirata con su carita pintada, con un parche sobre un ojo y su patita de palo. Conquistó a todos los niños, les hacía muchos regalos, pero un buen día desapareció. Hizo a los niños, les entristeció, y cuando él supo que eso sucedió, lleva un cargamento hermoso. ¿Ustedes?